como estaba previsto, contamos con la presencia de Lizy Manetti. No puedo menos que agradecerle la presencia a ustedes para dar un corte definitivo con las aclaraciones que sean necesarias. Y él hará una pequeña exposición y a continuación harán ustedes todas las preguntas que consideren pertinentes, basándose en todos los comentarios que le haya llegado de los vecinos que estaban preocupados por esto. Así que gracias por estar acá y los dejo con Lizy Manetti. Bueno, agradezco al municipio de General Alvear la oportunidad que nos da de presentar un pequeño proyecto que a lo mejor se le ha dado una magnitud que el mismo no tiene, pero bueno, hay mucha gente preocupada a lo mejor por la envergadura de la planta de silos que se está montando en la zona del ferrocarril, cedida por convenio con el municipio por 5 años. Pero bueno, en realidad a lo mejor la magnitud de la planta, que es una planta con 3 silos grandes y un pequeño silo de 30 toneladas, nos llevan a tener una capacidad de abastecimiento para el molino de 750 toneladas en total, que es lo que exige la ONCA. Lo que no quiere decir que vamos a trabajar a capacidad total, porque el proyecto en sí es un pequeño molino harinero, y quiero aclarar esto, es harina de trigo, y hemos visto con el importador y el proveedor de la maquinaria de hacerlo dual. Es decir, el molino, y acá empiezo por ahí a leerles un poco la introducción al proyecto, que es la misma que tiene el municipio, para despejar toda duda. El objetivo de Molino Centro, de firma de la cual yo soy el presidente, es instalar un molino dual con una capacidad de molienda de 24 toneladas de trigo sobre 24 horas de trabajo o 38 toneladas de maíz, con lo cual se obtiene como producto principal harina de trigo y como producto secundario afrechillo de trigo o harina de maíz y como producto secundario germen de maíz respectivamente. La aclaración de esto es que el molino no va a poder trabajar con la producción simultánea, sino que lo hemos adaptado para que, acorde a la oferta de materia prima, y sobre todo teniendo en cuenta que Alvear es una zona productora de maíz, hemos determinado no atarnos a un solo cultivo y poder trabajar en forma dual. Nuestra misión es ser el molino líder en la región por su calidad, honestidad en su gestión y crecimiento. La misión es crear valor para nuestros empleados, accionistas y consumidores, haciendo crecer competitivamente nuestros productos mediante la alta calidad, honestidad en la gestión y excelencia en la ejecución. Objetivo general, emplazar un molino dual con una capacidad de molienda de 24 toneladas día de trigo, con el cual se obtiene como producto principal harina de trigo y producto secundario afrechillo de trigo, y 38,6 toneladas día de maíz, cuyo producto principal es la harina de maíz y su producto secundario el germen de maíz. Voy a saltear lo que es proyecto de inversión y la evaluación del proyecto, porque esto más que nada es la justificación técnica de por qué uno presenta el proyecto. Sí tengo que aclarar algunos puntos para enriquecer un poco la idea. Es que nosotros hemos buscado, cuando uno sale a proponer esta idea tiene más de 2 años y medio, de la cual yo soy el gestor, y tiene un punto fundamental, que es el alto sentido social y humano que tiene Molino. Y acá a lo mejor es el punto fundamental al cual nosotros aspiramos. Se va a contar con personas con capacidades diferentes dentro de nuestro equipo de trabajo. Esta particularidad nos dará no solo la satisfacción como empresa, sino en lo personal, a quienes están a cargo del gerenciamiento de la misma, al darle la posibilidad de desarrollo personal a cada uno de ellos. Está demostrado científicamente que entrenados en tareas específicas son tanto más eficientes que la general de los individuos. se obtienen beneficios económicos al tenerlos como empleados, hay mayores índices de bajo costo en relación hora-hombre y tienen menos índice de ausentismo. Aportan a la empresa otro tipo de perfil de competencia, ya que se pueden abarcar dos pilares fundamentales para mejorar la rentabilidad: mejor precio en el mercado y buena aceptación por parte del tejido social, lo que incide en el resultado final de la empresa. ¿Qué estamos buscando con esto? Y es, repito, la idea fundamental de poner el molino. Hemos querido, mi idea principal es la de la pregunta famosa y que por ahí es una muletilla, pero que a mí me sirvió mucho. Siempre me pregunté qué podía hacer por Alvear. Normalmente uno espera que el lugar donde uno vive haga cosas por uno. Uno se convierte en crítico del lugar donde vive. A mí me ha pasado. Y al final, cuando uno hace un reconto de lo que ha vivido hasta determinado momento, la pregunta surge, y ahí fue mi desafío: ¿qué podía devolverle yo a Alvear? Yo soy de Alvear, he nacido en Alvear, por cuestiones fortuitas me fui a vivir a otro lado, pero mi raíz está en Alvear. Y surgió esta idea: montar una pequeña empresa, porque estamos hablando de capacidad instalada, 24 toneladas día, que la idea de uno es trabajar a capacidad plena, 24 horas, son tres turnos de trabajo de tres operarios cada uno. Los operarios, el 100% van a ser discapacitados, lo que nos hace pionero en este tipo de empresas. En el mundo no existe una empresa con estas características. Ahí está el desafío. Segundo, y acá quiero traer un poco de tranquilidad por lo que he leído. Si quieren, después se lo leo porque es parte del proyecto. No basta con decir, yo tengo una empresa con estas características. Hoy por hoy lo que no está escrito no sirve. Entonces, en el mediano plazo, nuestra idea es certificar con normas ISO el molino. Y ahí ya con eso nos seguimos diferenciando del resto, porque no todos los molinos están certificados con normas ISO. Apostamos también a más, certificar con la ISO 14001, que es la que habla de medio ambiente, cuidado del medio ambiente. Quienes saben del tema, saben de qué estamos hablando. Entonces, es un proyecto chico, no va a incidir ni siquiera en el movimiento de Alvear. Escuché por ahí el tema de la polución, de la contaminación. Señores, la molinería de trigo es la que no contamina. De cualquier manera, al estar aspirando a certificar con normas en la ISO 14001, igual tenemos que hacer el estudio de impacto ambiental, tenemos que hacer las normas, tenemos que certificar año a año, tenemos que mantener esa certificación, tenemos que demostrar por qué estamos certificados, y nuestra idea es llegar a ese fin, aportándole a esto que todo nuestro personal va a tener capacidades diferentes. El molino no solo, o por lo menos el proyecto personal mío, no es solo decir cuento con empleados discapacitados y ahí terminó. No. La idea es poder trabajar conjuntamente con las organizaciones o con las instituciones que tenemos a mano puntualmente en esto, el taller protegido. Estamos trabajando mucho en cuanto a conversaciones con Marcelo Caballeri, porque el interés nuestro es, primero, el personal discapacitado va a ser seleccionado por los profesionales del taller protegido, por supuesto mayores de edad. Ese va a ser el primer paso. El segundo paso va a ser, una vez puesto el molino en funcionamiento, trabajar y colaborar con el taller protegido y acorde a lo que surja de necesidades que tenga tanto el taller, el municipio, las instituciones de Alvear, ver en cómo podemos apoyar pequeños emprendimientos autosustentables. Les doy un ejemplo que charlé hasta en la semana pasada con un posible cliente al cual le interesó el proyecto en estas características. Por ejemplo, cuando uno trabaja con este tipo de empresas, lo más caro es embolsar en paquetes chicos. ¿Por qué? Porque la embolsadora es otra, estamos hablando de costos altísimos. Entonces la idea nuestra era, con ese posible comprador, no obtener ganancia en el embolsado en sí, sino colaborar, por ejemplo, con el taller protegido y decir, bueno, mira, vamos a sacar un paquete de polenta cuando nuestra capacidad es de sacar la bolsa de 50 kilos, de un kilo, proponiéndole como tarea al taller protegido comprar las pequeñas balanzas electrónicas y que ellos hagan esa tarea. Porque también el cliente quiere ser parte del proyecto y decir, mi manera de colaborar es esta. El objetivo nuestro también es colaborar o insertar a ese grupo familiar del discapacitado. Nosotros muchas veces hablamos del discapacitado y no hablamos del grupo familiar. La idea nuestra es que apoyar al hermano o hijo de ese discapacitado en edad escolar, ofreciéndole una sala adecuada en la instalación del molino, con una biblioteca virtual y con materiales didácticos, inclusive, hablando pronto y claro, en darle un apoyo escolar, si lo necesitan, a manera de colaborar con su familia. Porque queremos que esa persona que está en edad escolar vea que su hermano, que su papá discapacitado, tiene un trabajo digno, está inserto en la sociedad como cualquiera de nosotros. Ese es el objetivo principal del proyecto. En cuanto al movimiento diario, ustedes calculen que la capacidad instalada nuestra habla de 24 toneladas día de producción, lo que implica que yo dentro del molino, y ahora les voy a mostrar una foto de un molino que tenemos instalado en Altagracia con similares características, cuenta con una torre de mojado, que en realidad son tres silos de 10 toneladas cada una, donde el cereal se estaciona el día anterior para humedecerlo, para desprender la cáscara. Cuenta con un pulmón de 30 toneladas fuera del galpón, que es el silo chico que se ve. ¿Esto qué significa? Que yo con una hora de puesta en marcha por día de la planta de silo, como cualquiera de las que hay en Alvear, con una hora yo ya completé mi carga de grano para la producción de un día. Es decir, los ruidos que pueda generar la planta de silo están por debajo de los decibeles permitidos para el movimiento normal de la gente. Vamos a trabajar una hora por día en la carga. El molino está dentro del galpón, no genera mayores ruidos, y toda la molienda es por compartimentos cerrados, o sea que no tengo ruido, no tengo polución. Nosotros normalmente, los resultados que nos dio el molino de Altagracia, nos da un 0,4 a un 1,5% de polvillo dentro del galpón. En 24 toneladas, suponiendo que el molino funciona a las 24 horas, saquen ustedes las conclusiones. No estamos sacando dos baldes de 20 kilos por día de polvillo. Esa es toda la polución que tiene. No utilizamos líquidos para lavar nada, por lo tanto no estamos tirando líquidos al medio. No tenemos residuos porque el molino está trabajando, un molino bien calibrado, vamos a estar trabajando en un porcentaje entre el 70 al 75% de harina de trigo que sale en bolsa de 50 kilos y estamos obteniendo un 23-25% de afrechillo. El afrechillo va a salir a cliente tanto a granel como en bolsa de 50 kilos o en bolsa de 25 kilos. Momentáneamente se va a almacenar en un silo, o sea que tampoco vamos a tener residuos en el exterior del galpón. Apuntamos a tener una empresa modelo, y hablo de modelo con normas de certificación. Para tener normas tengo que tener todas las habilitaciones que corresponden, municipal, provincial, ante la Cámara Argentina de Alimentos, ante la ONCA. No venimos a trabajar, como vulgarmente se dice, a poncho. Venimos a instalar una empresa La idea del proyecto es que sea modelo para afuera y dar a conocer a Alvear, a lo mejor, mostrándole lo que podemos hacer. Venimos a sumar, todo proyecto, toda actividad es pasible de críticas. Tomamos las críticas, porque la crítica ayuda a crecer. Por lo tanto, lo bueno y lo interesante de esto, que toda la crítica que se haga sea para sumar. Cuando veamos que hay algo que se puede hacer en beneficio propio o de la sociedad, lo vamos a hacer porque esa es la idea. Humildemente apostamos a ser los mejores, con un buen equipo de trabajo, de la mejor manera posible, teniendo un buen producto, y que se dé a conocer que Alvear hoy ofrece una característica diferente. No sé si alguien quiere preguntar algo puntual. ¿El desarrollo del proyecto se ha sentido apoyado por el municipio? Sí. Yo quiero separar esto, a ver, acá no hay partidismo político, yo no soy político, yo apuesto a la sociedad, apoyo a la sociedad, porque es el lugar donde uno vive y donde uno se puede desarrollar. Reconozco sí que cuando yo vine con la idea, no vine a ver a un intendente peronista ni radical, nada, yo vine a la institución que correspondía, que es la que el pueblo ha elegido para dirigirlo. Presenté el proyecto, la municipalidad me abrió sus puertas y acá la pregunta, quiero aclarar esto porque lo escuché, no lo leí. La idea nuestra era tomar mano de obra de Alvear en todo lo posible. Hay cosas que se las pedimos sobre todo al secretario con el cual tuvimos mayor contacto. Por ejemplo, el hormigón, la idea nuestra era comprarlo en Alvear, porque necesitamos 60 metros cúbicos de hormigón elaborado. Bueno, no sé por qué cuestión del consejo no se podía, además lo tuvimos que comprar en Saladillo. La mano de obra me pasaba lo mismo. Tal es así que voy al ente que corresponde a servicios públicos y le digo, mira, tengo que hacer esta obra, no hay problema, necesito mano de obra. Me dijo, mira, yo te puedo recomendar a las personas que trabajan en hormigón, porque yo estoy trabajando con planos, entonces no puedo venir y tirar hormigón como se me ocurre, sino que estaba acorde a plano, necesitaba una persona idónea en eso. Me ofrecen primero a Oscar Domínguez, a quien no lo conocí, porque me dijo, mire, la charla fue telefónica, trabajo en la municipalidad y tengo otro compromiso fuera de hora, o sea que no lo voy a poder hacer, bárbaro. Me lo presentan a Lorenzo Quincose, con quien sí contratamos la mano de obra, e inclusive a mí, entre comillas, me perjudicó, porque se me fue la obra al doble, porque él trabaja a la mañana en el municipio y hasta las 13:30 no puede trabajar para nosotros. Porque sé que por ahí se había hablado que el personal de la municipalidad iba a trabajar allá. Señores, yo tuve toda la colaboración del municipio. El municipio lo único que hizo fue limpiar el sector porque estaba sucio. Pero a partir de ahí el personal que trabaja en la municipalidad, sí, está trabajando un poco conmigo, pero a partir de las 13:30. ¿En qué momento se termina la obra y empieza a funcionar el molino? Primera pregunta. Bien, ahí tenemos un pequeño retraso por dos cuestiones. La primera es que es una inversión importante, estamos esperando un desembolso del Banco Nación, con quien yo particularmente he gestionado un crédito. Si bien eso no me está incidiendo, por lo menos por los próximos 60 días en la obra, hoy la obra a mí se me demora un poco porque todavía, y después de 6 meses de consulta, no he obtenido que EDEA me dé el precio del transformador. Yo necesito colocar, o necesito un consumo de 120 kVA. ¿Qué pasa? El transformador que está en el sector, que está detrás, en la calle de atrás del ferrocarril, tiene una capacidad de 100 kVA y es la que le suministra energía a todo el barrio, a la sociedad rural y demás. Está casi a pleno ese trafo. Entonces, bueno, nosotros tenemos que adquirir un transformador, pero no logro, no tenemos el precio. No pude concretar algo con EDEA hasta hoy. Recién fue el muchacho que va a trabajar como encargado de la planta a ver si hay algo. Ese sería el primer atraso que estamos teniendo. La propuesta nuestra es, agosto ya vendría, el molino nosotros lo tenemos prearmado, donde tenemos la otra planta en Altagracia, el molino está prearmado ahí, va a venir en un tráiler y en una semana se arma. Yo para eso necesito tener la planta de silos lista y estamos, que eso bueno, lo tengo que definir ahora, en un principio la idea era traer módulos habitables. ¿Por qué? Porque vamos a tener lo que corresponde, nosotros necesitamos para la habilitación tener baños, tener las instalaciones adecuadas para discapacitados, que eso en definitiva nos lleva unos 15 a 20 días de trabajo. Pero lo que yo quiero ver y definir, por una cuestión, a ver, de estética, si puedo utilizar el vagón del ferrocarril que está de este lado, que está contra la vía pegada al galpón, porque nuestro proyecto, la propuesta era utilizar y reformar ese vagón, ahí vamos a poner el baño, un pequeño vestuario, el laboratorio que necesitamos, pues nosotros cada carga de cereal necesitamos hacer el análisis químico, no es necesario que lo tengamos, nosotros lo queremos hacer porque queremos hacer el análisis acá, para tenerlo en el momento, y con un pequeño pasadizo elevado, porque el piso del vagón da el piso del ingreso al galpón, cerrado, vidriado, o sea, queremos darle estética también. Pero por supuesto que no venimos con idea de llegar a adueñarnos de un vagón, cortarlo y reformarlo, porque no corresponde y no queremos tener tropiezo antes de empezar. Yo creo que si todo sigue su curso normal, la idea es en agosto estar haciendo la puesta en marcha. ¿Usted no habla de los puntos por los cuales todavía no sabe bien el día o el mes, por lo menos de inicio? Sería la inversión, las cuestiones que tienen que ver con lo técnico, por lo que estábamos escuchando. Sí, más que nada con lo técnico. Con lo técnico. El otro punto puede ser lo que ustedes aspiran es a tener el servicio, la mano de obra de gente con discapacidad diferente, porque nosotros ayer tuvimos la posibilidad de dialogar con una de las caras visibles del taller protegido. Sí. Nos dijo que por ahora fue solo una conversación, que hay una idea, pero que lejos está de por ahí concretarse todavía. ¿Esa puede ser la trama? ¿Es así? ¿Están todavía lejos de poder concretarlo? No. Repito, por si no se entendió. Cuando yo gesté este proyecto, el ABC del proyecto era la mano de obra discapacitada. Durante estos 2 años que yo llevo gestando el proyecto, me he encontrado con gente que ha venido con todo el dinero para invertir. Nosotros acá estamos hablando de una inversión que raya los $400.000. He tenido gente que ha venido con todo el dinero, pero con discapacitados yo no trabajo. Y se le ha dicho que no. No soy más papista que el Papa. Me gusta hacer negocios. Vengo a apostar a poner una industria pequeña pero rentable, pero mi objetivo personal y familiar es ese, la mano de obra discapacitada. Lo que pasa, que me parece poco serio, sentarme con el responsable del taller protegido, con toda la ansiedad que eso despierta, a decir, quiero este empleado, quiero este, quiero el otro, pero no tengo una fecha cierta de puesta en marcha. No se ha dado porque ustedes todavía no han querido tener el contacto. Por eso me remito al principio de la charla. Nos presentamos hoy por una cuestión de la preocupación que había en Alvear, porque veníamos a poner un molino, a contaminar, a traer carne podrida. Señores, es un molino harinero, harina 3 a 4 ceros, ahora es dual, harina de maíz también, y hubiese querido hacer la presentación de otra manera. ¿Sí? La he traído así para dar tranquilidad a la población, que venimos a sumar Alvear, venimos a aportar un granito de arena para Alvear, pero no quería despertar expectativas cuando todavía estamos montando la planta, por ahí nos atrasamos por varias cuestiones. Ese es el único, llamémosle impedimento, que es un simple atraso en la obra. Ahora, bueno, para bien o para mal se ha dado a conocer que sí, vamos a trabajar con personas discapacitadas. Pero la pregunta por ahí no se entendió. Que sea el interés de ustedes trabajar con chicos con discapacidad diferente, en este caso usted ha nombrado el taller protegido. Te aclaro el término porque yo he caído en ese error y no quiero tener otro problema más en Alvear. personas discapacitadas, no chicos. No chicos. Bien. Mayores de edad, tal, venimos a cumplir con la ley. Está bien. Hay que quedar claro entonces, digo, más allá de que sea su interés, el de la empresa, sí, trabajar con mayores de edad. Con personas discapacitadas. Personas, sí, personas discapacitadas. Sí. Tiene que haber una respuesta positiva del otro lado, porque lo escuché cuando hablaba y daba la exposición, hablar con términos ya afirmando esto. Lo que quiero saber es, la conversación que tuvieron con el taller protegido, si es que la tuvieron, ¿ya les han dado la respuesta positiva de que sí, más allá de que después haya que charlar, o simplemente es un deseo de la empresa? Las dos cosas. La respuesta fue sí. A ver, acá tenemos un abanico un poco legal. Nos hemos sentado con Marcelo, hemos expresado la idea, vamos a hacer la selección, hasta ahí es lo que hemos hablado, tengo el total apoyo del taller y el taller tiene el total apoyo nuestro. Ahora, acorde a la necesidad que nosotros tengamos y acorde al perfil de operario que nosotros veamos, no necesariamente debe salir del taller protegido. Quiero aclararlo a esto porque... porque acá estamos de la mano entre la voluntad y la ley. Si a mí viene una persona discapacitada con su certificado de discapacidad, que lo vamos a exigir, porque después yo tengo que presentarlo, ¿sí? No, ni siquiera está en el listado del taller protegido, es un trabajador del campo que viene y me falta un brazo, es discapacitado, yo quiero trabajar con usted. Bueno, ¿por qué no? Vamos a poner hincapié en la gente del taller, ¿sí? La gente, el contacto con el taller tiene dos objetivos, y tal es así que, evaluando los costos, porque hoy construir un galpón con piso y predio, estamos hablando de una inversión importante. Cuando yo me siento con el secretario Molica a hablar del tema, ¿por qué nos asignan la parte del ferrocarril? Porque apostamos también a apoyar desde el molino proyectos del taller protegido. Lo que no quiere decir, de hecho está previsto en la obra, el predio donde está sentado el molino está totalmente cerrado. No va a poder ingresar cualquiera, hola, pasé por el molino, abrí la puerta y entré. ¿Por qué no? Por cuestiones de seguridad ambiental, por cuestiones de seguridad en lo patrimonial, y por cuestiones de política de la empresa. Pero sí estamos paredes por medio con el taller protegido. Entonces, la idea nuestra es colaborar, no solo en lo económico, sino en experiencia. En experiencia por ahí, lo que uno trae de afuera, que a lo mejor uno por el costumbrismo no le da importancia, pero uno ve que por ahí ve gente trabajando en un medio que no es el adecuado, con no botines de seguridad, y uno viene de un lado donde ni siquiera puede entrar a la oficina si no tiene botines de seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos la mentalidad que el accidente de trabajo, el primer perjudicado somos nosotros. Un alambre de punta, un clavo de punta, y en una empresa donde uno trabaja, como están trabajando acá, con residuos, con bidones, hay que tener los guantes apropiados, la ropa adecuada. La idea nuestra es venir a cumplir con todos esos requisitos. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, por las normas ISO. Ni más ni menos. Es nuestro segundo paso, certificar con normas ISO, porque eso nos va a hacer decirle al mundo, señores, acá estoy, soy diferente. Pero soy diferente ¿por qué? No porque tenga personas diferentes, sino que soy diferente porque estoy apostando a esta calidad de trabajo. No sé si respondí tu pregunta. A mí una pregunta, bueno, ya está, pasó, pero me parece que se generaron y obligó un poco a esta conferencia de prensa, sí, una serie de versiones. Digo, no se previó esto mismo haberlo hecho antes, en el comienzo, porque digo, un proyecto muy interesante, muy, muy positivo, que hubiera generado aplausos de movida, terminó generando una serie de discusiones porque la gente no sabía que se trataba, y los periodistas tampoco, obviamente. Yo te respondo lo que a mí me compete. Yo vengo a Alvear, presento el proyecto, se firma como dato de uso del predio, y a partir de ahí yo no soy quien para presentar un proyecto que cuando nosotros lo presentamos, de hecho tuvimos una demora de casi 6 meses por la crisis que todos conocemos. Te repito lo que les dije off the record a todos. La idea mía hubiese sido esperar un poco más, a lo mejor, para darle otro tipo de presentación, que es la que yo hubiese pretendido. Venía en viaje y venía preguntándole a José Luis, le pregunté cuando me llamó, pero antes lo llamé a Marcelo, pues no tenía el celular de él, le digo, tiene un cañón retroproyector, para aunque sea mostrarle la foto de lo que tenemos planeado y demás. Yo quería otro tipo de presentación, que de hecho la vamos a hacer, van a estar invitados, como creo que corresponde, el periodismo, el Consejo Deliberante, y hago de nuevo hincapié en esto, sin bandería política. Yo me dirijo al Consejo Deliberante y al municipio, porque son quienes el pueblo ha elegido para que los representen. A ellos vengo a darles a conocer el proyecto. Vengo a ustedes porque son los comunicadores, y quiero que se comunique bien, sin lectura intermedia, sin... a lo mejor es un error, me hago parte del porcentaje que a mí me corresponde. Presenté el proyecto, de ahí en más desconozco qué pasó. El lunes me entero todo el revuelo que había, porque ni siquiera no conocía la página del pueblo. Se me ocurrió poner Alvear, encontré Alvear ya y ahí empecé a leer todo. Por un lado con preocupación y por el otro medio me sonreía, porque digo, bueno, el saco en definitiva no es para mí, porque están hablando de un molino de harina que no es nuestro. ¿Sí? Que el proyecto lleva 2 años de presentación. En estos 2 años, concejales de algún partido que se comunicaron para interiorizarse en el paso a paso. No. Mi pregunta va para José Luis. Sí. ¿Se pensó en algún momento en otra ubicación posible para La Plata, teniendo en cuenta, primero, las quejas de algunos vecinos que se han manifestado en estos días, el posible crecimiento del pueblo? ¿Se pensó más allá de todas las explicaciones que dio Simonetti sobre el galpón que ya está construido, lo del taller protegido? No, al menos yo no lo pensé en conjunto con el resto de las autoridades, ni con el intendente, ni el secretario de gobierno, porque esto cuando aparece muy ligado al taller protegido. Entonces, por ahí hasta subvaluamos el espacio y el tamaño que le iba a dar la planta. Entonces, como proyecto, se pensó que ese era un buen lugar, porque cuando hablábamos de 20 toneladas, fíjate que cualquier camión anda con alrededor de 35 toneladas, por lo tanto es medio camión diario, no pensamos ni en polución, ni en ruido, ni en contaminación ambiental, y sí pensamos en la conexión con el taller protegido. Por eso fue que de movida arrancamos pensando en ese lugar, que además fue nos motivó cuando no encontrábamos otro galpón, porque primero pensamos en el galpón que está enfrente a la remisería se pensó en otros galpones, pero como venía muy de la mano del taller protegido, caímos en ese galpón. Es más, ni el taller protegido ni el que tiene ahí los autos Acenía estaban muy conformes en achicarse, pero bueno, en pos de conseguir una mejora, fue que se sacrificaron un poquito los espacios y conseguimos instalarlo ahí. Ustedes podrán ver que la planta de silos tiene, el que sabe de silos, el silo va con cono enterrado o va con cono aéreo. ¿Por qué lo pedimos nosotros aéreo? Yo puntualmente al proveedor se lo pido aéreo, porque yo solo es consciente que pese a 2 o 3 discusiones y no nos poníamos de acuerdo con el secretario, era que yo necesitaba, por una cuestión de amortización, el contrato a 10 años. Molino Centro tiene totalmente claro que yo en 10 años máximo me tengo que mudar. También está escrito que yo el predio lo debo dejar igual o mejor de lo que lo encontré. Ese objetivo no se pierde de vista. Si puedo tenerlo 20 años y la sociedad está conforme, no tenemos problema. ¿El tema cuál era? Que por una cuestión de costos, yo por lo menos por 5 años necesitaba evitar la inversión de un predio, de un galpón. Entonces le pedimos al proveedor planta aérea para el día de mañana levanto la planta y me la llevo. Y lo poco de hormigón que hay, porque ese es otro de los objetivos que nosotros tenemos. Nosotros podríamos haber hecho un cuadrado de hormigón y era mucho más fácil. Decidimos hacer anillos de hormigón para tener césped en el medio y no para matarlo con matayuyo. Estamos totalmente en contra. Para mantener parquizado, o sea, hacer un lugar estético además. Queremos mostrar eso. Si en 5 años, o por una cuestión de gravedad, supongamos que el país mañana cambió y en el 2011 se reactivaron todos los ferrocarriles, vino Ferrosur y nos dice, señores, se tienen que ir, y bueno, está evaluado. No te digo que nos iría bárbaro con los costos, pero nos tendríamos que ir, y estamos preparados para eso. Te doy un pequeño detalle. La planta de mojado, ahí hay una pequeña foto de cómo va a quedar el galpón adentro, que vos ves que es un galpón chiquitito, es una pyme. Yo podía hacer una torre de mojado de mampostería enterrada. Yo quiero hacer todo transportable, el molino, yo le saco 27 tornillos de sujeción que tiene el piso, lo cargo en un tráiler y me lo llevo. Lo mismo que los hilos. Entonces, la idea va de la mano, costo-beneficio. El molino es transportable, no sé si fue Jorge Molica o quien me comentó en la última visita al municipio, la idea del parque industrial. Pero sería fantástico que nos podamos trasladar al parque industrial, porque es también otra manera de decir, señores, Alvear tiene este pequeño emprendimiento, tiene su parque industrial, así estamos instalados, o sea, mostrar lo que hacemos. No, un segundo, esa pregunta de por qué el municipio lo difundió haciendo tanto tiempo que está. Yo recuerdo haber visto como dato gratuito, uso gratuito, firmado el 1 de julio del año 2008. Y ahí decía que se iba a hacer un emprendimiento productivo. El municipio no quiso hacer política con esto, no se sabía lo que iba a hacer. Sí se le cedía en uso gratuito para hacer un emprendimiento productivo con 5 años renovables. Así está en el comodato. En el comodato no está figurando lo que Luis acaba de exponer. Por lo tanto, se esperaba su presencia al efecto que comunique. Así fue que nosotros lo conocimos y el municipio no puede salir a difundir o hacer política con algo que todavía no sabía cómo iba a hacer. Lo que dice Luis es real. Hubiera sido mucho más lindo que lo hubiera expuesto de otra forma. Y no de esta forma, pues la gente se confunde y yo lo entiendo. Porque cuando se habla de por ahí puede haber tétano, que puede haber botulismo, que puede haber cualquier tipo de enfermedad carbúnculo, porque espora el carbúnculo volando, que asusta a la gente, es real. Entonces, esto creo que disipa toda duda, porque nosotros tenemos dentro de General Alvear muchos hilos que están trabajando, también están cerca del centro. Y lo que expuso Luis, que no va a haber una polución, porque trabajar con Omas ISO y trabajar con un estudio de impacto ambiental previo a poder a ponerlo en funcionamiento es muy importante. Y esa es la seguridad que nos da a nosotros para con los vecinos. Yo, en el caso mío como concejal, estaría totalmente desaprobando algo que contamine, que afecte al medio ambiente. Por lo tanto, es muy importante la aclaración que ha hecho Luis, y creo que el municipio lo único que ha hecho, el aporte que se dice que hizo, solamente fue limpiar el terreno. Yo fuese intendente, no solo limpio el terreno, le ayudo con máquinas porque lo que necesitamos es limpiar, y Gustavo está siempre dispuesto a eso, y traer emprendimiento productivo. Las partes políticas lo han pedido siempre. ¿Por qué antes de lanzarse no traen emprendimiento productivo? Acá hay un emprendimiento productivo. Yo aplaudo la decisión de ayudar a quienes por ahí están impedidos de hacer ciertas tareas. O sea, le van a buscar la vuelta para que una persona con una discapacidad pueda realizar una de esas tareas. Eso es muy noble. A mí la verdad que me satisface muchísimo. Y lo aplaudo realmente porque viene a dar la cara y a decir que no va a afectar al medio ambiente, dice que va a dar trabajo, y eso para nosotros me parece muy importante. Para el doctor Fondado, el doctor Caballeri, cualquiera de los dos que responda estaría bien. Más allá de que lo escuchábamos recién a Jorge, que decía que esto es una iniciativa ya del 2008 y todavía no se sabía bien qué era lo que iba a pasar, en los últimos días se acrecentó mucho la duda, el miedo, como lo quieran llamar, de la gente en particular. En estos últimos días, en los que casualmente se incrementó esto, ¿por qué no creyeron en la posibilidad de por ahí aclarar hasta donde les correspondía? Lo escuchamos a Simonetti, que dijo que él aclaró por lo menos su porcentaje de parte de la empresa. Me gustaría escuchar el porcentaje que les compete como autoridades. No te termino de entender, aclarar qué cosa. En los últimos días, no sé si ustedes han tomado conocimiento o no, pero había una duda generalizada, un miedo generalizado. ¿Estaban conscientes de eso? ¿Sabían de que la gente estaba así, preocupada por lo menos, porque no había habido hasta aquí una versión oficial? ¿Y por qué creyeron, digo porque Simonetti explicó su porcentaje, su parte, por qué no creyeron en explicarlo, en lo que les compete, en el porcentaje que les parecía de su parte como municipio, qué era lo que iba a pasar o qué era lo que se estaba gestando? Yo tuve conocimiento el lunes alrededor de las 9 de la mañana, concurro como todos los días a buscar novedades a la oficina del secretario de gobierno, y ahí me entero de que en el Consejo Deliberante iban a tener una reunión, habían presentado un pedido de informe, porque correspondía a la Secretaría de Producción. Entonces, cuando vengo a la municipalidad, esto tenés que hacerte cargo. Eso fue a las 9 de la mañana, a las 12 menos cuarto, estoy con el doctor Paternostro, me ofrezco a ir personalmente, es decir, lo hago espontáneamente y lo puede confirmar el presidente del Consejo Deliberante. Nos encontramos en la calle, lo paré, le pedí que me esperase un segundo, estaba hablando por teléfono. Y a las 9 de la noche, 8:30, de ese mismo día lunes, estuve en el consejo, que eran los que habían pedido informe, es decir, ningún particular me había preguntado, flaco, ¿qué están haciendo? El consejo pidió informe, se lo informamos. Al otro día me llaman del noticioso Rativo y me dice, anoche hubo reunión de consejo, estuvo rindiendo algunas explicaciones, sí, no podemos hacer una entrevista. Le digo, mirá, ya hablé con... en el interín me puse en contacto el día lunes con Simonetti para que concurriese ayer martes por la premura del caso. Él, por razones empresariales, no podía venir, pero me dice, el miércoles sin falta estoy. Cuando me llama Rectivo, también es corroborable esto, le digo, mirá, me parece que vamos a jugar una carta dos veces porque al otro día, el miércoles a mediodía viene. Me dice, pero sería ideal que vayamos ganando tiempo porque hay gente que está muy preocupada. Ayer a las 4:30 de la tarde hicimos la nota, se la pasaron, y hoy está la conferencia de prensa. No sé si pude haberle imprimido más premura, lo hice con lo que tenía a mi alcance, contestando a quienes habían preguntado, e inclusive a través de uno de los medios. Siempre va a haber gente, porque esto me viene ocurriendo desde que estoy en la función pública, que no se enteró. Siempre va a haber gente que va a decir, yo lo miro, el canal local no lo miro, yo el tribuna no lo leo, yo al ver ya no lo recibo. No es culpa mía si no reciben los medios. Yo no tengo otro remedio que recurrir a los periodistas para dar a conocer las cosas. Por allí, me lo vamos a dejar acá. Por último, porque por ahí, bueno, Fundado dice, porque Luis dijo, yo quiero decirles que no es solo lo que uno dice, lo que nosotros proponemos como empresa está escrito. Yo quiero leerles dos pequeños parrafitos, sobre todo respecto a lo que más le preocupa a la gente. Esto está en el proyecto que se le presenta al Banco Nación, por lo tanto, no solo debo cumplirlo antes de certificar, sino que después se lo tengo que cumplir a la certificación. Porque les puedo asegurar que una empresa puede funcionar tranquilamente sin certificación. De hecho, funciona. Pero para una empresa no hay peor cosa que haya certificado y que después pierda la certificación. Murió. ¿Qué es una certificación? Vamos a dar un ejemplo cortito para que no esté en el tema. Una certificación es un procedimiento mediante el cual un tercero otorga una garantía escrita de que un producto proceso o servicio cumple con ciertas normas y requerimientos. Con esta certificación la empresa puede estar segura de que su sistema de administración ambiental está totalmente documentado e implementado. Esto se refiere puntualmente a la ISO 14000, que es la que habla del medio ambiente. ¿Por qué es importante para nuestra empresa el implantar las normas ISO 14000 y 14001? Una de las razones más sobresalientes es que estas normas proveen la práctica de la administración ambiental sobre una base mundial. Conducen a un alto nivel de comprensión y capacidad de comunicar en un plano internacional el control y el cuidado del medio ambiente. Otra ventaja es el evitar las sanciones comerciales que se pueden dar en caso que sea demostrado que la organización esté dañando el medio ambiente. Esto es, que se demuestre que no se están ajustando a las expectativas ambientales o las normas de otras partes comerciantes o de la comunidad en la cual está inserta. Por último, la puesta en marcha de sistemas de administración ambiental producirá un cambio cultural global dentro de las organizaciones de todo el mundo. La norma requiere de una educación creciente, capacitación y preocupación de parte de los empleados y de la alta dirección para que entiendan y respondan a las consecuencias ambientales de su trabajo. Simplificado esto, ¿qué quiere decir? Cuando uno está inserto en las normas ISO, uno habla de la mejora continua. ¿Qué quiere decir? Va de la mano la gerencia de la industria con su empleado. El empleado, que es quien está en el lugar de trabajo y el que ve el día a día de cómo funciona una máquina, un tren de producción, el empleado propone, el supervisor analiza y se va gestionando un ida y vuelta entre la capacidad que va adquiriendo el empleado y la parte de la dirección de la empresa. A esto apuntamos. Apuntamos por ahí a darle un toque personal a esto, que el empleado no se sienta que hoy tiene una camiseta puesta y que a fin de mes se fue y se fue a otro lado. Aspiramos a tener empleados que se sientan parte del proyecto. Y para tranquilidad, por ahí quedó, o no sé si vale la aclaración, tenemos contemplado, porque también para los proveedores ha sido un desafío. Ahí, así como tengo la foto del molino, que después si quieren las ven, está proyectado el primer tablero electrónico que se hizo. Este molino lo puedo manejar desde San Nicolás con la máquina. La realidad es esa, está automatizado de tal manera que el molino puede entrar en producción desde un programa de computadora. De hecho, visitamos un molino con características similares, no está en el país, y la persona lo manejaba desde su casa. Con la diferencia que nosotros aspiramos a 24 toneladas día, él trabajaba 60 toneladas día, con lo que el movimiento implica. El tablero está hecho y pedido al proveedor de tal manera que, como no sabemos el grado de discapacidad, pero por ejemplo sé que es destinado a un hipoacúsico, el molino va a tener señales sonoras, señales lumínicas, intermitentes, y así y todo, cuando al dispararse una alarma de funcionamiento, en un tiempo prudencial, 15 segundos, 30 segundos, un minuto, depende del área del molino que no se detenga, se va a detener automáticamente. Les repito, queremos ser modelo para que otros nos copien, pero apuntamos a la excelencia. Nos falta mucho. Por eso también pido la colaboración, la crítica constructiva. Venimos a sumar, venimos a un granito de arena. Es la respuesta a la pregunta que últimamente me he hecho, ¿qué puedo hacer por alguien? Modestamente esto es lo que puedo hacer hoy. Si ustedes nos ayudan, seguramente podremos hacer más. Listo, gracias.